Muchas cosas, cosas que no son verdad. Si te casaste fue por ese amor divino, amor en que te ha convertido de niña en una mujer. Piensa bien que lo que tienes es el fruto de tu entraña, que te lo ha mandado Dios. Pero deja que la gente te critique, porque eso no sabe nada de la del amor. Muchachita, que cambiaste tu inocencia, que cambiaste tu muñeca por un niño de verdad. Cosas que no son verdad. Si pecaste fue por ese amor divino, amor que te ha convertido de